grabado. Y no puedo olvidar el llanto de mi madre. En aquel juicio estuve encerrado entre cuatro paredes donde hay tristeza y soledad. Con mis compañeros sufrimos la añoranza y la ilusión de volver a casa. Libertad, hoy me he dado cuenta que sos lo más grande que tengo en la vida. Libertad, me tocó perder, pero aquí estoy de nuevo. Mujer,